decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. El mayor problema de los argentinos, y no hay que mirar ninguna encuesta para esto, es la inflación. Y cuando decimos inflación, decimos aumentos desmesurados en los precios de los alimentos que literalmente se devoran los ingresos de los que tienen un trabajo informal, de los cuentapropistas, de los beneficiarios de las ayudas del Estado y también, de los que tienen un trabajo formal. Ahora bien, este fenómeno que deteriora la vida de millones de argentinos y argentinas no es un fenómeno producto de la naturaleza, no es una catástrofe producida por el cambio climático. Es producto del accionar concreto de personas y del resultado de determinadas políticas económicas. Y en este sentido, digamos que son los medios hegemónicos, esos que marcan la agenda pública, los que se encargan puntillosamente de ocultar estas cuestiones. Por eso es importante señalar quiénes son los principales responsables de este drama. Son ni más ni menos que las corporaciones empresarias, esas que forman los precios. Corporaciones que tienen nombre y apellido. A riesgo de aburrir, vamos a nombrarlas. En el rubro aceite, tres empresas concentran el 90% de la producción. Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Dehesa. En azúcar, otras tres manejan el 85% del mercado. Ahí se destaca el grupo Ledesma, que a su vez es una de las dos empresas que manejan el mercado del papel en la Argentina. Ledesma merece un párrafo aparte por su estrecha vinculación con la dictadura militar cuando Carlos Pedro Blaquier comandaba el grupo. Bueno, pero sigamos. El 78% de la fabricación de los fideos está en manos de una corporación. Ahí aparece nuevamente Molinos Río de la Plata. Y digamos que solo dos empresas controlan el 80% de la producción harinera. Y un caso extremo, el rubro de gaseosas es manejado en un 98%, o sea, en un 100%, por Coca-Cola y PepsiCo. Mastellone controla el 70% de la producción de la leche y en productos lácteos en general, Mastellone, Danone y Sancor explican el 75% de la actividad. Obviamente podríamos seguir así con la lista de los ganadores un buen rato, pero nos parece que la idea queda clara y es muy gráfica. Esta gente se lleva la parte del león, de eso no quedan dudas. Si esta situación no se corrige, y nos aventuramos a decir si no se corrige rápidamente, nada va a impedir que la derecha vuelva. Y ojo, porque si vuelven, lo van a hacer con los tapones de punta. Ya lo adelantó Rodríguez Larreta en el Yao Yao en Bariloche. Argentina necesita un shock de estabilización. ¿Qué quiere decir el ex Paloma con shock de estabilización? Que vuelven por la reforma laboral, por la reforma previsional, por sacarle impuestos a los ricos y cobrárselos a los pobres sin que se den cuenta. Que van por el ajuste del Estado. Eso sí, prometen hacerlo rápido y sin dudar. Ni siquiera hay que esperar 100 días, dice Larreta. El panorama es bien complejo en el plano económico y también en el plano político. Si la cuestión inflacionaria no se encausa, si no se detiene la escalada de los precios, el descontento previsiblemente va a crecer y eso es pasto para las fieras. es el abono ideal para que el pensamiento mágico crezca libre de ataduras. Y no hablamos del pensamiento mágico de un García Márquez, de un Arguedas o de un Carpentier. Hablamos del pensamiento mágico de los Milei. Pensamiento, por llamarlo de algún modo, que crece de manera inaudita. Bolsonaro salió así. Era un personaje payasesco y por el que nadie daba un peso, un real a decir verdad. Y Milei, el mundo está lleno de estos ejemplos. Si esto no se corrige, decíamos, si este escenario no cambia y por el contrario se profundiza, será muy descabellado pensar un mano a mano entre el palomo de Benito Halcón, Horacio Rodríguez Larreta y Milei. ¿Es muy delirante esta posibilidad para el 2023? Gramsci hablaba del pesimismo de la razón y del optimismo de la voluntad. Bueno, parece que habrá que ponerle una buena dosis de voluntad al asunto para que este escenario quede solo, en el plano de la especulación. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, Mariana Anzorena. Arrancamos un nuevo programa, un nuevo Desde la Gente, que es el programa número... ¿Llevamos la cuenta cuál era el número? 572, ¿Mm? Así es. ¿Qué número? Un número. Hoy estamos nosotros dos, Ernesto Jorge, quien les habla, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, ausente por tema personal, le mandamos, seguramente nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Un beso enorme a Dani. Y nos metemos de lleno en lo que tenemos para hoy. Hoy vamos a, si la tecnología y todo eso lo permite, vamos a dialogar con José Orbaizeta, que es un referente histórico del cooperativismo y también del mundo gráfico. Él fue presidente de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, y de la Federación Red Gráfica Cooperativa. Y además es miembro de Cooperar. La idea de hablar con Orbaizeta es a raíz de la propuesta que tiró así al pasar Guillermo Sacomano en su discurso en la inauguración de la Feria del Libro. ¿Qué dijo Sacomano? Que no estaría nada mal crear una papelera en la que participen el Estado, los cartoneros y las cooperativas. El discurso de Sacomano dejó un tendal de opiniones y demás, y precisamente vamos a rescatar algunos de los fragmentos salientes de ese discurso que, como decíamos, tuvo muchísima repercusión, claro, pero que después de ese vendaval fue prolijamente metido en el último de los cajones de los multimedios, porque, claro, la crítica al poder económico que ellos integran fue certera y contundente por parte del autor de Cámara Gesell, tremendo libro, entre paréntesis. Sí, tremendo libro, la verdad. Y otra de las cuestiones que los medios prolijamente barren ahí y le esconden en la alfombra de sus olvidos fueron las movilizaciones del 1 de mayo. Uh-huh. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, ya nos anticipó que va a hablar de este tema, que hoy venía con una suerte de comparómetro. Ah, bueno. Yo ya me lo veo venir. La más obvia debe ser... Algunos dijeron que era el Día del Trabajo, cuando en realidad tendrían que haber dicho que es el Día Internacional del Trabajador, una diferencia sustancial y para nada menor. Esta semana, además, no fue una buena semana para la música popular. No. El domingo nos dejó el compositor y actor y tanguero de alma, hablamos de Juan Batuone, Y el lunes se conoció la noticia del fallecimiento de María José Cantilo. En Desde la Gente los vamos a recordar como ellos se merecen. Otra del ninguneo y de las noticias que no vas a encontrar en casi ningún lugar. Días atrás, el INAES aprobó una resolución que le da un marco legal a las cooperativas sociales que beneficia principalmente a las cooperativas relacionadas con la salud mental. En un rato te contamos más. En la columna de géneros vamos a profundizar sobre el proyecto de ley que lleva el título Sistema Nacional de Cuidados. La semana pasada hicimos referencia en el programa a un trabajo publicado en la revista de Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La nota se titulaba Las cooperativas de cuidados en la Argentina, una mirada desde la política pública. En el informe que produjo para el programa de hoy Silvia Porritelli, nos trae para que conozcamos la experiencia de la cooperativa de trabajo Cuidar, una entidad conformada por mujeres de los barrios populares de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a escucharlo. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El modelo cooperativo da respuesta a numerosas necesidades de la sociedad. Y en los últimos años se está dando un sostenido proceso de conformación de grupos asociativos que buscan resolver de manera colectiva un tema tan sensible como es el de los cuidados. La mayoría de estas nuevas experiencias están enfocadas al desarrollo de servicios asistenciales destinados al cuidado de adultos mayores. Por otro lado, estas iniciativas también se presentan como estrategias de inserción sociolaboral de sectores populares, en particular de mujeres, como ocurrió con la creación de la cooperativa de trabajo Cuidar, integrada por mujeres de 4 barrios porteños: Barracas, Retiro, Bajo Flores y Villa Soldati. Claudia Carrillo, quien durante muchos años desempeñó tareas de limpieza en casas particulares y ahora es asistente gerontológica, habla de esta iniciativa. Bueno, la cooperativa Cuidar nació en diciembre del 19 y nació como producto de un estudio de marketing que hicimos para ver cuáles eran los oficios que van a prevalecer ante la automatización por la falta de trabajo que tenemos en los barrios populares, ¿no? Entonces, nosotras optamos, porque somos un grupo de mujeres, 4 grupos de mujeres de 4 barrios, optamos por elegir esto, cuidadora domiciliaria, y cooperativizarnos para poder trabajar mejor organizada. El Fondo de Población de Naciones Unidas sostiene que el envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas en el siglo XXI. Esta realidad plantea diversos desafíos, tanto para los adultos mayores, sus familias y la sociedad en general. Desafíos económicos, culturales, sociales y también en el plano de la salud. Tratar de mejorar la calidad de vida y facilitar el bienestar de los adultos mayores mediante la revalorización de esta etapa de la vida y la creación de entornos activos, afectivos y saludables son algunos de los objetivos que se proponen las cuidadoras de la cooperativa. Y es en ese marco que las cooperativistas consideran indispensable que se establezca claramente cuáles son las tareas de las cuidadoras y de los cuidadores, a fin de generar condiciones razonables de trabajo y al mismo tiempo para brindar una mayor seguridad y estabilidad a las familias de las personas que requieren el servicio de cuidado. Lo explica la presidenta de la cooperativa de trabajo Cuidar, Claudia Carrillo. A veces la gente confunde, necesitan cuidar de un adulto, entonces toman una chica con cama y entonces la chica limpia, se las compra, cambia los muebles de lugar, cuida del adulto. Bueno, nosotros estamos tratando de armar la figura del cuidador solamente como cuidador, porque, bueno, hay una razón, hay un motivo, que es el cuidador o la cuidadora no puede ir y realizar otros servicios en donde le produzca agotamiento y después tenga que cuidar al adulto y tenga que bañarlo, tenga que cambiarlo, tenga que ayudarle a levantarse, ayudarle a vestirse y por un dolor de cintura surge una caída. Nosotros brindamos higiene y confort. Nos referimos a mantener la habitación del adulto limpia, la cocina, es decir, todo lo que va usando el adulto, ir manteniéndolo limpio, generar un ambiente confortable. Ayudar con la higiene y el arreglo personal, administrar medicamentos, colaborar en la ejecución de actividades cotidianas, gestionar factores sanitarios, estimular y promover la autonomía son algunas de las tareas que realizan las cuidadoras. Pero generalmente las asistentes gerontológicas también desempeñan otras funciones como acompañar y apoyar a los adultos mayores a realizar actividades recreativas y ocupacionales. Ahora la presidenta de Cuidar, Claudia Carrillo, habla de algunas de las prestaciones que brindan las asistentes y hace referencia a la carga horaria y a la remuneración que reciben por sus tareas. Nos adaptamos porque es algo que, bueno, en casas particulares siempre se va negociando y también en las residencias siempre se va negociando si se va a cobrar cada 15 días, si se va a cobrar al mes. En algunas ocasiones trabajamos por horas, porque en algunas ocasiones brindamos un cuidado que es más bien un acompañamiento. Entonces, por ejemplo, hay gente que está en las residencias internadas y la familia trabaja, no puede visitar a su adulto mayor, entonces contrata una cuidadora dos o tres veces por semana, unas horas para sacarla a pasear al adulto o a la adulta. Bueno, trabajamos ahí en ese caso, trabajamos por horas. Y después tenemos también trabajo por guardias, hay guardias de 12 horas y guardias de 8 horas, y bueno, tenemos también un sueldo mensual. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que todos y todas tienen derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, vestuario y vivienda, entre otras cosas. Tomando como principio esta definición, las cooperativistas consideran que es fundamental respetar ese derecho. El adulto no lo miramos como un paciente, tenemos otra visión. La cuidadora se diferencia de la enfermera porque el adulto para la cuidadora no es un paciente, es un sujeto de deseos y de derechos. Claudia Carrillo, cuidadora y presidenta de la cooperativa de trabajo Cuidar. El adulto tiene derechos y tiene deseos, entonces tenemos que respetar esos deseos. Si el adulto, por ejemplo, que nosotros estamos cuidando, tiene turno para ponerse un audífono y no lo quiere hacer, bueno, no lo podemos obligar a ponerse un audífono. Tenemos que tratar de persuadirlo, de convencerlo de cómo hacerlo. Si está enfermo, tampoco, si no quiere, tampoco podemos obligarlo a hacer cosas. Si no quiere comer algo, no podemos obligarlo. Si no quiere tomar una medicación, no podemos. Por eso es que llevamos un registro diario y ese registro después se articula con los profesionales a cargo de la salud del adulto y con la familia. Según la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, en la Argentina se han identificado cerca de 30 cooperativas que brindan servicios de cuidado, acompañamiento y asistencia a personas mayores y o con alguna discapacidad. El cuidado de las personas nos atraviesa a todos y a todas en algún momento de la vida, sostiene la socióloga Marina Aveleda. Asimismo, la coordinadora del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero advierte que el tratamiento del tema de los cuidados ha sido relegado históricamente al ámbito doméstico familiar y en ese ámbito la que se ha encargado principalmente es la mujer, como reflejo de la división sexual del trabajo. En el siguiente bloque, la asistente gerontológica y presidenta de la cooperativa de trabajo Cuidar, Claudia Carrillo, reflexiona sobre los conflictos que se generan en el seno familiar en torno a los cuidados de un adulto mayor. Normalmente hay mucho prejuicio con el tema de la familia, los familiares, los hijos y los nietos con los adultos mayores. Normalmente lo que pasa es que, bueno, como hay así mucho prejuicio en la sociedad de que, bueno, de que los hijos y los nietos abandonan a los viejos y eso. Bueno, normalmente lo que pasa con las familias es que cuando llegan a nosotros es porque ya están totalmente destruidos. Ya se pelearon todos, ya abandonaron su vida, ya están tocando fondo los familiares. Entonces, bueno, cuesta mucho ya porque, bueno, eso, no está asumido lo del que, bueno, nos hacemos adultos y necesitamos cuidado. Todas las personas necesitamos cuidado en algún momento de nuestra vida. La capacitación y la formación es fundamental a la hora de asistir y dar contención a un adulto mayor, dado que la cuidadora o el cuidador debe estar preparado para detectar y atender diferentes necesidades, para propiciar un entorno confortable, para resolver diferentes imprevistos, para aplicar normas de seguridad e higiene, identificar situaciones que requieran su ayuda, prevenir riesgos y brindar diversas prestaciones a partir de una formación técnica, profesional y con profundo sentido humanista. No es lo mismo cuidar a una persona que tiene Alzheimer que a una persona que tiene, que está en silla de ruedas. No es lo mismo cuidar un adulto que es autovalente a cuidar a un, de un adulto que está necesitando, que no se puede valer por sí mismo, que no puede comer solo, que no puede ir al baño, que no se puede bañar. No es lo mismo. Y por eso es importante, la capacitación es obligatoria. Bueno, y entonces ahí tenemos formaciones de género, formaciones de para la no discriminación, en donde se nos detalla qué es discriminar a una persona adulta por ser adulta, hasta en cómo hablar con ellos. No, ellos no son nuestros abuelos. Entonces, normalmente nosotros vemos un adulto, abuela, le ayudo. Bueno, ellos no son nuestros abuelos, es una señora o es un señor, y que no sabemos si fue abuelo. Cuando comenzó el proyecto, las 45 asociadas de la Cooperativa de Trabajo Cuidar realizaron la diplomatura en cuidados domiciliarios integrales de personas que dicta la Universidad Nacional de San Martín. Luego efectuaron diferentes cursos de especialización que les permitieron obtener certificados homologados para brindar servicios de cuidado en domicilios y residencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las cuidadoras, la organización cooperativa mejora sus condiciones laborales, les brinda seguridad y estabilidad y favorece al sostenimiento y a la ampliación de sus fuentes laborales. Nosotras llegamos a conformar la asociación cooperativa porque, bueno, es nuestra propia empresa y adentro de la figura de cooperativa es una empresa social. Entonces es una empresa que podemos armar entre mujeres pobres. No necesitamos tener un capital para poder armar una cooperativa. Y la cooperativa nos da autonomía, nos empodera. Nosotras somos nuestras propias empresarias, las empresarias de nuestra tarea. Nosotros como cooperativa hemos tenido un crecimiento, un empoderamiento. Y nos gustaría avanzar en algunos derechos más. Por ejemplo, inscribirnos en un registro que hay nacional de asistentes gerontológicas, al cual recurren las familias, las instituciones, a buscar cuidadoras cuando las necesitan. Y, por ejemplo, nosotras podemos registrarnos, pero solamente de forma individual. No podemos registrarnos como cooperativa. Hace unos días, el Poder Ejecutivo de la Nación envió al Congreso un proyecto de ley para crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados. En el acto de presentación de esta iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló que el proyecto reconoce el enorme valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado, promoviendo su remuneración, pero también su redistribución para que entre el Estado, la comunidad, el sector privado y las familias con una perspectiva de género se puedan redistribuir esas tareas. Al mismo tiempo, la funcionaria dijo que la propuesta promueve la producción y el registro de datos para otorgar servicios acordes a las necesidades. Y como señalaba recién la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Cuidar, Claudia Carrillo, es indispensable que haya un reconocimiento legal del sector cooperativo como prestador de los servicios de cuidado. Por eso esperamos que este proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional lo contemple, cuidando de este modo a los y las trabajadoras y también a las personas que necesitan asistencia. Si te interesa conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Cuidar, solo hay que ir a su muro de Facebook, que es Cuidadores Domiciliarios. Y para contactarse con ellos hay que escribir al correo electrónico cuidarcooperativadetrabajo@gmail.com. Esto es todo junto, ¿no? cuidarcooperativadetrabajo@gmail.com. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El martes pasado se inauguró en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra Rituales en Ronda. En abril de 2020, frente al contexto de aislamiento social por la pandemia, surge el proyecto Residencias en Residencias, a partir de una idea original de Rita Simoni, quien convoca a 6 artistas que trabajan desde sus propios hogares como plataforma de producción y soporte del intercambio virtual. Las artistas son Carla Beretta, Silvia Breuda, Ileana Hochman, María Emilia Marroquín, Ariela Naftal, Ruth Robinson y la propia Rita Simoni. En 2021 se suma Milagro Torreblanca. Acorde a este hilado artístico y afectivo, Rituales en Ronda toma forma específica en función de las características de la sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, en donde las obras interactúan entre sí en fuerte relación recíproca. A partir de una frase de la gran artista Luis Burgoyne, el arte es garantía de sanación, las piezas expuestas se unen en ronda, acorde a sus lenguajes y especialidades. De ahí el título de la muestra, que invita al espectador a ser parte de ese ritual sanador. Rituales en Ronda se puede ver todos los días con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Mujeres que hicieron historia. Mujeres que escriben la historia. Suenan en la noche en el bar. Entra una mujer por la puerta de atrás. Ve al mozo tendido en un charco de sangre y grita: Dios mío, aquí una masacre. Nací el 5 de julio de 1953 en Belgrano. Me pusieron por nombre María José. Era parte de la familia Cantilo, que éramos 10 hermanos, así que mi nombre completo fue María José Cantilo. Empecé a tocar la guitarra a los 7 años. Y el primer tema lo compuse a los 17. Por esa época, uno de mis hermanos mayores, Miguel, tenía un dúo al que llamaron Pedro y Pablo. Y en su casa conocí a Morris, a Papo, a Roque Narvaja, a Miguel Abuelo y muchos, muchos más. Muchos, así, en masculino, porque las mujeres no abundaban. Es más, dicen que fui una de las pioneras del rock argentino. En los 70 quise vivir en comunidad y tener más contacto con la naturaleza, así que me fui a vivir al Bolsón. Mi hermano me incentivó a volver a Buenos Aires en el 82. Así lo hice y con la vuelta grabé mi primer disco, al que puse mi nombre. María José Cantilo. En ese disco participaron David Lebón, León Gieco, Osvaldo Fattoruso, Daniel Colombres y mi hermano Miguel. Ese año, 1982, me presenté en el Buenos Aires Rock. Me chiflaron solo por ser mujer. Les tapé la boca cuando empezó a sonar mi versión del tema de Dylan, Hurricane. En febrero del 92 me detuvieron por tráfico de drogas y estuve casi 3 años detenida en la cárcel de Ezeiza. Esa etapa, que nunca oculté y de la que aprendí muchísimo, quedó plasmada en mi libro, Desde la cárcel. Lamento no haber podido hacer un dúo con mi hermano Miguel. Hubiésemos tenido más repercusión que los Pimpinela. Grabé 9 discos a lo largo de los años, 7 de los cuales fueron independientes. El último fue en 2011, se llama Esencia y fue producido por mi hijo Gaspar Venegas. Sí, Gaspar es mi hijo y actualmente es uno de los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari. Y por estos días se bajó de una gira por Roma porque yo no estaba bien de salud. Y era cierto, tanto que fallecí el lunes pasado a los 68 años en ese lugar en el mundo que se llama El Bolsón. Fui una aventurera del rock. con una sensibilidad femenina que no siempre es la más recomendable desde lo comercial. Buena parte de mis canciones están destinadas a los hijos, a la pareja, a mi vieja, a determinados lugares y a esta tierra que está tan al filo del precipicio. Para despedirme, les dejo un tema que es casi un testamento. Dejar su canción, que lleva mi firma. María José Cantilo. María José Cantilo. No importa ahora, creo que me puedo ir habiendo intentado ser desde. Es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente. Es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto. Es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Bueno, arrancamos este segundo bloque con nuestra sección Pasando el Dedo por las Pantallas Digitales. Sí, así es. Hoy me salió un poco más largo. Está muy bien. En la página del INAES... Sí. El título es El cooperativismo argentino es un modelo exportable. Ah, mira. Y la noticia da cuenta de la realización del primer desayuno de trabajo con Ariel Huarco, que es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y periodistas pertenecientes a la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina. Esto se llevó adelante en la sede del INAES. Y de la reunión también participó el dueño de casa, hablamos de Alexandre Roig, quien explicó la importancia del sector cooperativo en la economía nacional y la exportación de un modelo de organización cooperativa. Ajá. Por su parte, Huarco hizo una semblanza de la ASI, de la producción cooperativa a nivel global y de su incidencia en el PBI, la participación del sector cooperativo en la Organización Internacional del Trabajo. Huarco también dirige Cooperar y desde el 2017 preside el organismo internacional que, desde su fundación allá por 1895, representa a las cooperativas de 94 países y hasta esa fecha no había tenido un titular responsable latinoamericano. El próximo 20 de junio, en Sevilla, se desarrollará la Asamblea General para elegir un nuevo presidente de la ASI. En ese sentido, Huarco, que se postula para su reelección, aludió a la importancia de la ASI y dijo que es un organismo que representa más de 1.200 millones de miembros en todo el mundo, que tiene asociados en más de 110 países en los 5 continentes y que genera trabajo en forma directa para más de 300 millones de personas. Es la primera ONG en tener estatus consultivo en la ONU. Mira, yo acá en la pantalla tengo en la tablet, puse www, en realidad no puse www porque ya no se pone más, pero digamos lo decimos como una convención. No, pero lo que puse fue acción.coop y ok, me apareció obviamente la revista Acción. Y bueno, navegando por la revista Acción encontré esta noticia. El título dice convenio entre el Credicop y el gobierno nacional. ¿De qué se trata? La nota habla del fomento a la inclusión financiera. La idea es agilizar y mejorar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los pequeños comercios y a los emprendimientos. La nota en la revista Acción da cuenta del acuerdo que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, firmó junto al presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, para brindar herramientas de financiamiento por 16.000 millones de pesos. Según el acuerdo realizado a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores, el Credicop ofrecerá una línea de microcréditos a través de la tarjeta Cabal precargada por un monto total de 10.000 millones de pesos que estará destinada al financiamiento de capital de trabajo e inversión para microemprendimientos. Los montos de los créditos van desde los 50.000 pesos hasta los 500.000 pesos. Y esto es lo interesante, con una tasa fija final del 25%, con una inflación que está por llegar al 60%. Es una excelente tasa para este tipo de créditos. Claro. El plazo además es por 18 meses. Hay que estar atentos porque esta línea, la semana que viene, si andás mirando la página del Banco Credicop, www.bancocredicop.coop, ya sí. Vas a ver novedades porque está próximísima a salir. A salir, muy bien. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. En Desde la Gente tratamos de escaparle a la agenda que imponen los medios hegemónicos. Y en lo posible tratamos de hacer foco en lo que esconden los medios hegemónicos, porque por algo lo esconden. Bueno, el tema que nos trae hoy Andrés Seymour, como siempre lo presentamos, nuestro politólogo de cabecera, trae uno de esos temas, ¿no? Hubo una serie de actos y movilizaciones por el 1 de mayo, que fue absolutamente ninguneado por todos los medios masivos de comunicación, no por todos, por los hegemónicos, ¿no? Incluso se habló hasta del Día del Trabajo en lugar del Día Internacional de los Trabajadores. Hay una diferencia que es sustancial en ese sentido. ¿No es así, Andrés Seymour? Un gusto estar aquí, como siempre, en el programa. Sí. Sí, efectivamente es una fecha histórica muy importante, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, porque se cumple un nuevo aniversario de la fecha que nos recuerda a los mártires de Chicago, ¿no? Quienes fueron ejecutados en el año 1886, en Chicago, Estados Unidos, cuando reclamaban por la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Que al mismo tiempo nos brinda la memoria de que los grandes derechos de los trabajadores y de las trabajadoras no se conquistan por medio de la naturaleza o por vías armoniosas, sino que son producto de la lucha, ¿no? Claro. Así que bueno, un poco veníamos a conversar sobre esas repercusiones en este nuevo primero de mayo en la política argentina, ¿no? A ver. Empecemos, ¿te parece, por el lado de la oposición política? Dale. Y ahí podemos hablar de dos personajes. Por un lado, de Patricia Bullrich, uh-huh, la ex ministra de Seguridad de Macri, al mismo tiempo presidenta del PRO y quien aspira además a ser candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, uh-huh, quien posteó unas frases en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde se expresaba por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras y donde ponía el foco en el tema de las leyes laborales, ¿no? Ahí en el video que colgó en Twitter decía claramente que el problema que afronta la Argentina es que las leyes laborales están vetustas, en que son de hace 70 años y que son precisamente esas normas las que obstaculizan la posibilidad del crecimiento económico, claro, en la Argentina. Están todos en la misma línea, porque en el Hotel Yao Yao el amigo Horacio Rodríguez Larreta también fue por ese lado, ¿no? Bueno, exactamente. Uh-huh. Si nosotros tenemos que ver la otra figura importante, sí, ¿no?, que se expresó en este marco, fue Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, claro, porteño, uh-huh, con dos cositas, ¿no? Por un lado, dijo, feliz día del trabajo, ¿no? Claro. O sea, no aparece... Como decías vos, el sujeto social. Claro. No aparecen los trabajadores y las trabajadoras. Es el trabajo, ¿no? Como si no existieran, uh-huh, las clases sociales, ¿no? Uh-huh. Vaya paradoja. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Hay que llamar la atención. Y por el otro lado, en las vísperas del, uh-huh, primero de mayo, Larreta estuvo con los grandes popes empresarios en este cónclave realizado en el Hotel Yao Yao, en Bariloche, donde voy a citarte algo que dice Clarín que dijo Larreta. Pero me parece que vale la pena leerlo porque es, la verdad, que contundente. A ver. Dice Clarín que dijo Larreta: creo que acá todos estamos de acuerdo en que el próximo gobierno no va a tener 100 días, sino 100 horas. Cuatro días, no cuatro años, para dar señales claras y contundentes que muestren cuál va a ser su impronta y el rumbo del país, ¿no? Y se refirió, por supuesto, a la necesidad de hacer una reforma laboral. Es decir, que al igual que Patricia Bullrich, también apuntó contra las leyes que rigen las relaciones laborales, ¿no? Con lo cual, uno podría preguntarse, bueno, si existen efectivamente los halcones y las palomas, ¿no? Junto por el cambio, porque la línea pareciera ser la misma. Claro, ex paloma. Pero yo creo que hace hincapié en eso porque Macri tardó como dos años en intentar la reforma laboral. La plaza, o sea, la movilización se lo impidió. Y bueno, y ahora vienen con todo. Si es que vienen, vienen con todo, ¿no? Bueno, pareciera haber un balance en Juntos por el Cambio según el cual entre los partidarios del gradualismo y los partidarios del shock, uh-huh, en 2015, cuando obtuvieron el triunfo electoral en las elecciones presidenciales, avanzó la versión gradualista, ¿no? Es decir, intentando dosificar, uh-huh, las transformaciones, haciendo todo el mal de a poquito. Claro. Y ahora pareciera que ya van instalando la idea de un shock, ¿no? Es decir, la, claro, necesidad de, palabras de Larreta, ¿no? No 100 días, sino en 100 horas. No en 4 años, sino en 4 días todas las reformas para instalar los cambios que quieren llevar adelante. ¿Y la otra comparación que querías hacer? Bueno, del otro lado, si estas fueron las repercusiones del lado de la oposición, sí, política, hay que ver qué sucedió del lado de las diferentes representaciones de la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Entonces uno podría mencionar tres hechos políticos. Uno fue el plenario que llevaron a cabo el 30 de abril la rama sindical del PJ bonaerense, la ciudad de Varadero, donde habló y participó el diputado nacional Máximo Kirchner, uh-huh, en el cual apuntó contra la clase empresaria como los responsables de la situación inflacionaria que vive la Argentina. Dijo, bueno, los trabajadores y las trabajadoras perdieron poder adquisitivo del salario durante la pandemia. También el Estado puso dinero a través del programa ATP para cubrir el salario en el momento de crisis, uh-huh, de la pandemia. Uh-huh. Pero los empresarios no colaboran y más bien aumentan los precios sistemáticamente con el afán de aumentar sus márgenes de ganancia, ¿no? Entonces fue muy duro allí con la clase empresaria y dejó sentada una posición. Pero bueno, esta no fue la única manifestación de la clase trabajadora, sino que el primero de mayo, al día siguiente, una movilización multitudinaria de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que aglutina diferentes organizaciones, diferentes tendencias políticas, pero que se inscriben en el marco de la economía popular, en el cual reclamaron por leyes vinculadas al sector y al mismo tiempo por la apertura de un Ministerio de la Economía Popular. Y por último, en tercer lugar, una movilización también importante el día 1 de mayo de los partidos de izquierda, ¿no? Del Frente de Izquierda, que también se expresó en el día 1 de mayo. Así que, para concluir, diría, si te parece, Ernesto, la celebración de este 1 de mayo creo que dejó en claro cuáles son un poco las dos perspectivas en pugna en la Argentina, ¿no? Es decir, la oposición, sí, con un mensaje muy claro apuntando a la necesidad de una reforma laboral, ¿sí?, de transformar las relaciones laborales en beneficio del sector del capital. Y por el otro lado, una perspectiva que tiene diferentes representaciones políticas, es decir, no tiene unidad política como sí tiene hoy Juntos por el Cambio, pero que plantea la necesidad de revertir el proceso de deterioro del salario que se viene llevando a cabo desde el gobierno de Macri, que no ha sido aún revertido durante el gobierno de Alberto Fernández, y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esos son entonces los dos proyectos en PUNI. Me parece que más allá del debate presidencial para el 2023, creo que eso es un debate que tiene que darse todos los días, porque es diariamente cuando importan las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, y vale recordarlo en este nuevo aniversario del 1 de mayo. Yo, como sabíamos que ibas a hablar del 1 de mayo, traje una frasecita de Eduardo Galeano. Dice Galeano: el 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera, dice Eduardo Galeano. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie o casi nadie recuerda que los derechos de la clase obrera no salieron de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, Ernesto. Muy bien. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo martes 17 a las 19 se realizará la charla-conferencia hacia la integración funcional del sistema de salud en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. La convocatoria dice: porque sostenemos la importancia de mantener en la agenda pública la necesidad de transformar nuestro sistema de salud, de habilitar y fortalecer los canales de diálogo entre la sociedad y los espacios políticos de toma de decisión, entendiendo que las grandes transformaciones requieren y exigen de la sociedad una participación activa y consciente. La idea es, dicen desde el Departamento de Salud del CCC, seguir encontrándonos y discutiendo sobre la salud que queremos. En esta ocasión, el diputado nacional Daniel Goyán expondrá sobre la importancia de la integración funcional del sistema de salud. La actividad está organizada por el Espacio del Encuentro de Salud de CABA, conformada por varias organizaciones, el CEPROFAR, el Departamento de Salud del CCC y la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud, entre tantísimas otras. La actividad es con inscripción gratuita y se accede vía internet entrando a la página del CCC y accediendo al blog de salud. Ahí van a encontrar el link para la inscripción. Reiteramos entonces, martes 17, o sea, este martes que viene no, sino el otro. Y avisamos con tiempo para que se anoten. Martes 17 a las 19, hacia la integración funcional del sistema de salud, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicoop. Más información en www.bancocredicoop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Esta tarde me iba al ensayo, ¿no? Me tenía que encontrar con los muchachos. Músicos que hicieron historia. Con el Negro. El Negro Laciar, obviamente. Corradito, Gustavo. El pianista. Me estaban esperando en Leandro Alén. Entonces, Yo me siento, viste, tuve suerte y me senté. El que tenía que ir al ensayo era Juan Batuone. Batuone fue compositor, monologuista y actor, pero lo conocíamos más por sus interpretaciones tangueras. Una corbata preciosa. Tenía como una túnica, ¿viste? Y yo le chispié los pies y tenía una sandalia, ¿viste? Como franciscana, como si fueran las Skippy Boy que yo usaba de pibe. Entonces lo miro al chabón, ¿viste? Digo, yo este chabón lo juno, pero no me doy cuenta de dónde, ¿viste? Yo venía escribiendo. En el ámbito del tango se lo conocía tanto por su compromiso social y político como por su forma de encarar un ámbito repleto de gomina y trajes, una imagen que él bien supo dejar en el camino. Fue una formación porque yo tuve que decidir despojarme de esos smokings que tenía, de esos trajes que tenía, de esas corbatas que tenía, de esos pañuelos que tenía, de esos timbos que tenía. Me tuve que despojar por fuera, pero mi mayor despojo era por dentro. Poder aceptarme como poeta o como autor o como compositor o como cantautor. Yo tomé esa decisión y empecé a dar toda esa ropa que tenía a otros muchachos a quien le haría falta. A mí ya no me hacía falta porque había descubierto otra cosa. Había descubierto que yo podía expresar y podía conmover al otro. Y cuando yo empecé a despojarme, a formar, yo salía en camiseta a cantar los tangos. Entonces yo tengo que transmitir lo que escribí. Yo se los tengo que transmitir a ustedes. Quienes sean, no importa cuántos sean. Batuone decía que el arte y el humor son dos cosas que nos redimen. Y él los juntaba en sus espectáculos. Por ejemplo, el año pasado, tras varios problemas de salud y una prolongada diálisis, sufrió la amputación de un pie. Así fue que aquel recital de fin del año pasado se llamó Bailando en una pata. Yo quiero una vida más mejor y un poco de serpentina. Estoy harto del dolor y de la melancolía. Cuando escribió este tango, Yo quiero una vida mejor, el cantor afirmaba que su idea permanente era mostrar que hay tangos que pueden hablar de la actualidad, que no tienen que ver con el piletón, con la vieja llorando o con la melancolía. En este tema, decía Batuone, hablo de ilusiones y esperanzas porque, si bien ya no pienso en cambiar el mundo, sí me anoto en eso de embellecerlo un poco. Batuone prefería las presentaciones en vivo a los discos, lo que demoró mucho la aparición de su primer trabajo. En 2005 grabó Tangos al Mango. En 2011 lanzó su segundo disco, Escúchame una cosa. Y en 2017 un tercero que se llamó En la medida de lo imposible. Quedó un cuarto disco, llamado Papel Picado, que todavía no fue editado. Juan Batuone comenzó en la orquesta de Carlos Figari y compartió escenarios con figuras como Edmundo Rivero, Alberto Marino y Floreal Ruiz. Su padrino artístico fue nada más y nada menos que Rubén Juárez. Batuone falleció el domingo pasado, a los 73 años. Entre tantos tangos escribió este, Ni olvido ni perdón, un tangazo con el que cerramos este homenaje a Juan Batuone. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García,

o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras. En Los oficios terrestres, de Rodolfo Walsh, el cuento Esa mujer recrea el diálogo entre un periodista y un almirante en torno al cuerpo desaparecido de esa mujer, que todos saben, sabemos, es el Eva Perón, aunque en el cuento nunca se la nombra, porque, claro, después del golpe del 55, después de la revolución fusiladora, no se podía decir Perón, había que decir tirano prófugo o dictador depuesto. Desde 1955 hasta comienzo de los años 70, no se supo nada del cuerpo de Evita. Y eso, de algún modo, presagiaba el respeto que iba a tener esa misma oligarquía cívico-militar por los cuerpos de los asesinados en la dictadura del 76. Evita, durante mucho tiempo, fue una desaparecida. Eva, a 103 años de su nacimiento. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Bueno, seguimos en Desde la Gente y ahora vamos a hablar unos minutos de salud mental. De, esta palabra es bien difícil, sí. Desmanicomialización. Vamos a hablar de reconocimiento a las cooperativas sociales y la presencia del Estado. El título de este bloque podría ser simplemente: fue aprobada la resolución 1366/2022 del INAES. Y en realidad poco y nada estaríamos diciendo. Pero esta aprobación significa que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o sea el INAES, le otorga un marco legal a las cooperativas sociales presentes en el territorio nacional. Esto según lo previsto y promovido por la Ley Nacional de Salud Mental. En su política de ampliación de derechos, esta resolución del INAES representa una nueva herramienta para las cooperativas que apuestan a la integración sociolaboral de personas con discapacidad, específicamente en el plano de la salud mental. Esta resolución se escribió en conjunto con la Red de Cooperativas Sociales y apunta a acompañar tanto proyectos existentes como a la generación de nuevos proyectos. La nueva normativa viene a institucionalizar un trabajo de muchos años en el sector, entendiendo a la cooperativa como una herramienta humanista que tiene el potencial de transformar la manera de producir en nuestro país, incluyendo y creando comunidad. Mariana Pacheco, que es miembro de la cooperativa La Huella, vale recordar que hace unas semanas hicimos un informe justo sobre esta cooperativa, sí. Y la Red de Cooperativas Sociales afirma que la aprobación de esta resolución es un sueño cumplido. Parece un sueño cumplido. Cooperativismo y salud mental, necesitamos un cooperativismo de trabajo fuerte, necesitamos ser consideradas las cooperativas de, no nos llamábamos de integración sociolaboral, fueron cambiando la manera de nombrarse. Y es verdad, empezamos como empresa social, con la línea de desmanicomialización, que muy bien fundamenta la resolución, y después sí, a pensar en el cooperativismo, cooperativa de trabajo, y asociamos a una federación, ¿no? A FEDECABA. Y empezar a pensar que había que nuclear a los emprendimientos que hay a lo largo de nuestro país, y así nace la Red de Cooperativas Sociales. Y ya al día de hoy hay algunas cooperativas de trabajo de integración sociolaboral y varios emprendimientos que ya están preguntando, bueno, ¿cómo seguimos a partir de esta resolución? Porque, digamos, acá unimos algo que la Ley Nacional de Salud Mental, nuestra Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, establece en uno de sus artículos, que siempre lo nombramos porque somos cooperativistas, que las cooperativas es uno de los caminos, uno de los dispositivos para la desmanicomialización. Milagros Moya Mormandi, directora nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales del INAES, sostuvo el día de la presentación en el Centro Cultural de la Cooperación que esa resolución es fin y principio. Escuchemos. Yo pienso de esta resolución eso, que es fin y principio, ¿no? Que es el fin de un camino largo que tiene la red bregando por su matrícula, por la regularización genuina y concreta, pero el zapato correcto, digamos, para este tipo de entidades y dejar de adaptar lo inadaptable y de inventar y poder tener lo propio, lo justo, lo correcto, lo que corresponde básicamente, ni más ni menos, ¿no? Y principio de nuevos sueños, de nuevos objetivos, de todo lo que viene. Y que esto sirva para dos cuestiones. La primera, para regularizar lo que corresponde, como decía hoy más temprano, y la segunda, para difundir y fomentar para que esto se replique a lo ancho y a lo largo de nuestra patria, porque es, sin duda, construir derechos desde el trabajo, que es el único ordenador que tiene nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. A su vez, Jonathan Tea, que es el jefe de gabinete del INAES, destacó el mecanismo de trabajo que tienen en el instituto, relacionado con el desarrollo de políticas públicas a través de la interacción con los actores de cada sector, que en definitiva son los protagonistas de los procesos. Jonathan Tea también señaló que hoy es indispensable construir mecanismos que permitan la construcción de herramientas para favorecer el desarrollo del trabajo. Una resolución que se vincula con el eje ordenador del INAES en esta etapa, que tiene que ver con vincular el desarrollo al trabajo. O sea, el trabajo como ordenador, recién decía los cooperativistas, el trabajo sana, el trabajo cura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de construir mecanismos y dispositivos que faciliten, ¿no?, la construcción de herramientas para fortalecer el desarrollo del trabajo, y eso es lo que estamos haciendo desde que llegamos al organismo. ¿Para qué? Porque creemos y estamos convencidos que el cooperativismo y el mutualismo, que la economía social, es una herramienta muy importante para el desarrollo de nuestro país, que es una herramienta y hay muchas entidades a lo largo y ancho del país que muestran que tienen vitalidad, que interactúan con distintos sectores, no solo con el sector público, sino también con el sector privado, y que esa interacción es a partir de valores vinculados a la solidaridad, a lo colectivo, valores vinculados al desarrollo nacional. En el cierre de la presentación que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, habló Marcelo Betti de la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La verdad que es muy importante lo que se está presentando hoy. Lamentablemente no es habitual que el Estado tenga en cuenta a las personas con discapacidad y que las políticas públicas tengan incorporada la temática de discapacidad. Entonces, cada vez que eso ocurre, como en esta oportunidad, me parece que es digno de celebrar. Entiendo la emoción que tienen todos los que trabajaron. Y por otro lado, también creo que lo, una de las cosas muy buenas que tiene es que es una resolución que apunta a una de las temáticas, que es el desempleo, ¿sí?, que es una condición en muchos casos crónica de las personas con discapacidad, que es fundamental, ¿sí? Y en ese sentido siempre decimos que no es la empresa capitalista que maximiza, cuyo objetivo es maximizar los beneficios, la que nos va a dar trabajo a las personas con discapacidad, sino las empresas cooperativas, las empresas de la economía social. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental el paso que se está dando y todo el aliento y el apoyo, al menos desde las organizaciones de la sociedad civil, al menos en la que yo estoy involucrado, ¿sí?, para continuar por esta senda y profundizar este camino que me parece que es muy, muy valioso. Así que felicitaciones. Para quienes estén interesados en leer completa la resolución 1366/22, pueden consultarla en la página del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la del INAES, que es www.argentina.gov.ar/INAES, o directamente escriben en cualquier buscador INAES y es el primer resultado de la búsqueda. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Este año, La Habana es la ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro. Y en ese marco, el próximo jueves, esto es jueves 12 de mayo, a las 18:30, se llevará a cabo la presentación del libro Argentina en Fidel Castro. La actividad contará con la presencia del embajador cubano en la Argentina, Pedro Pablo Prada, y del director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. El libro es una compilación realizada por el embajador cubano de todas las intervenciones que Fidel Castro hizo en torno a nuestro país. Reiteramos, presentación de Argentina en Fidel Castro se llevará a cabo el próximo jueves 18:30 en la sala Adolfo Bioy Casares del Pabellón Blanco, de la Feria del Libro hablamos, por supuesto, y para esta actividad hay que reservar el lugar junto a una entrada sin cargo en el siguiente correo electrónico: ediciones@centrocultural.coop. Y además recordamos que el stand del Centro Cultural de la Cooperación es el 802 y está ubicado en el Pabellón Verde. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. El gobierno envió este lunes al Congreso un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Cuidados, así se llama, y además amplía el régimen de licencias por maternidad y paternidad, que ya no se van a denominar así, sino para personas gestantes y no gestantes. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ponía en contexto el tema de los cuidados en nuestro país. La escuchamos el lunes pasado. A medida que nosotras, por nuestras grandes luchas, fuimos conquistando espacios públicos, ¿no? Y un día pudimos entrar al trabajo formal y después de 7 siglos entramos a las universidades y también entramos en el mundo de la política porque pudimos algún día votar y ser elegidas. Sin embargo, nunca abandonamos ese mundo doméstico, ese mundo de las tareas de cuidado. Y si algo nos faltaba reconocer, esto fue la pandemia, ¿no? La pandemia mostró un modo obsceno, de un modo... Nunca antes en la historia de la humanidad había quedado más al descubierto, más en evidencia, que esos trabajos movían el mundo, que esos trabajos no podían parar. Por eso enfermeras, cocineras, trabajadoras de cuidado, se volvieron personal esencial. El mundo podía parar, pero esos trabajos, esas trabajadoras no podían parar. Esas tareas de cuidado tienen un enorme impacto en nuestras vidas. No es casual, y lo sabemos todos y todas, que nosotras tenemos una tasa de empleo más baja que la de los varones, trabajamos más en la informalidad, ganamos menos que los varones, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 personas pobres somos mujeres, y esto se explica centralmente por el modo injusto en que está organizado el mundo. Y estas desigualdades, esta falta de autonomía, de independencia económica, esta falta de recursos propios, ingresos propios que tenemos las mujeres, nos impacta no solo en el trabajo, también nos impacta en la salud, en el de acceso al derecho a la educación, en el acceso a la representación pública. No es casual, o por qué creen que nos cuesta tanto ser secretarias de los sindicatos, por qué nos cuesta tanto ser dirigentes de los movimientos sociales, rectoras de las universidades, presidentas, gobernadoras, intendentas, ministras. Esta es la explicación, nos cuesta tanto, nunca nos faltaron capacidades, siempre nos faltaron oportunidades y obstáculos, y de eso se trata lo que estamos empezando a resolver. Hoy estamos dando un paso importante en ampliación de derechos. Ahora le toca al Congreso avanzar para que esta ley sea posible. Estas son las palabras del presidente, que el lunes acompañó a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en el lanzamiento de este proyecto. Es hora de igualar a las mujeres y a las diversidades con los hombres para que todos tengamos los mismos derechos. El trabajo de la mujer, ese trabajo silencioso y tan importante que nos hace creer que no puede no ser reconocido, es amor y es trabajo, indicó Fernández. Seguimos escuchando a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que comentaba cómo fue la antesala de la elaboración de este proyecto. La oferta pública que hay para cuidados, espacios de cuidado para los niños y las niñas de 0 a 2 años es del 6%. Y de 2 a 4 años es del 34%. Quiere decir que el 94% de las familias que tienen niños muy pequeñitos, hay dos opciones. O tengo plata en el bolsillo y puedo pagar vía el mercado ese cuidado, o si no, la mujer sale del mercado laboral. No es casual que la mitad de las mujeres con hijos de menores de 3 años se retiran del mercado laboral y por ende también pierden ingresos propios. Y eso que en nuestro país tenemos una enorme economía popular que acompaña a los barrios con los cuidados comunitarios. Por eso nosotros entendemos que una de las misiones fundamentales que tiene el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue creado por decisión del presidente y de la vicepresidenta, tuvo como misión centralmente trabajar en estas desigualdades, y así lo hicimos desde el primer día. Creamos una comisión interministerial de políticas de cuidado con 15 ministerios y organismos nacionales, entre ellos claramente estaba PAMI y varios de los compañeros y compañeras que están acá. Pusimos en marcha una campaña nacional para cuidar en igualdad, creamos un mapa federal de los cuidados y convocamos por decisión del presidente a una comisión de expertas y un experto, como decimos siempre con Claudio, para crear un anteproyecto de ley de sistema integrado de cuidados. Esta ley no implica ningún incremento de costos para los empleadores. En todos los casos, la inversión correrá por cuenta de la seguridad social. Otro aspecto clave es que se incluyen los meses de licencia por gestación en el cálculo previsional como meses aportados. Por otra parte, obliga al Ministerio de Obras Públicas de la Nación a destinar anualmente al menos el 8.5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública para cuidados del país, entre otros puntos. Recordemos que esta ley beneficiaría a más de 8 millones de personas. Seguimos escuchando a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien nos introduce en los cambios de las licencias. Todos sabemos el impacto que tienen las licencias cuando llega al hogar un hijo o una hija, y lo injusto que soy que solamente tengan 48 horas, 2 días, los padres o las personas no gestantes cuando viene un hijo. El Estado le dice mucho a esa familia, le dice mucho a ese varón, que su lugar no es estar ahí con ese hijo o hija que acaba de nacer, que no, su lugar no es en esa familia, que su lugar no es dar cuidado, sino lugar es ser un proveedor y volverse al trabajo. Por eso, este proyecto incluye, amplía y crea licencias para el cuidado, licencias para el nacimiento y licencias por adopción, ampliando centralmente las licencias para las madres por maternidad o las personas gestantes, que pasa de 90 a 126 días. Se amplía también las licencias para padres o personas no gestantes, pasando de 2, como decíamos recién, inmediatamente a 15, pero paulatinamente y a lo largo de 8 años hasta 90 días. Incorporando también el régimen de casas particulares, el régimen agrario y el régimen de la administración pública. Esta nueva ley busca reconocer y promover el trabajo de cuidados remunerados, obliga al Poder Ejecutivo Nacional a crear un Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Cuidado Remunerado con el fin de facilitar la instrumentación de las políticas que antes mencionábamos. Además, busca reconocer y busca fortalecer el trabajo de cuidados en el ámbito comunitario. Y además, obliga al Poder Ejecutivo a crear un registro de espacios comunitarios del cuidado. ¿Pero qué pasa con los adoptantes? Bueno, hay un capítulo especial, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se refería a este tema. Hay que decir que hasta el día de hoy en Argentina, salvo los convenios colectivos, pero por ley, no existe la licencia para los adoptantes. Esto es algo que nos dejaba con una deuda enorme y a partir de ahora, con este proyecto de ley, se establece 90 días para ambos adoptantes, ampliándose también las licencias cuando hay un parto prematuro, cuando hay un parto múltiple, cuando el niño o la niña que nace, nace con una enfermedad o con uno tiene una enfermedad sobreviniente. Y que todo este periodo de licencias, que antes no se contaba para la seguridad social, se va a contar. Era una de las cuestiones que tanto nos costaba a las mujeres poder alcanzar el tiempo para jubilarnos, la Beba Fernanda. Lo cierto es que hoy se va a contar y todas las erogaciones van a ser de la seguridad social y no a cargo de los empleadores. En definitiva, como decimos nosotros, este proyecto amplía derechos para trabajadores y trabajadoras del sector privado, del sector de la administración pública, del sector de régimen agrarios y de trabajadoras de casa particular, y los amplía y los crea, perdón, para monotributistas, monotributistas sociales y autónomos que por primera vez van a poder gozar de una licencia por maternidad o por paternidad. Otro de los aspectos que incluyen este proyecto y que no queremos dejar de mencionar porque también son importantes tiene que ver con, por ejemplo, la ampliación de la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente. Estos últimos se agregan y por hijo también. Pasa de 3 días a 5. También se amplía la licencia por fallecimiento de hermano o hermana. Pasa de 1 a 3 días. También se crea la licencia especial para cuidados por enfermedad de personas a cargo, convivientes o cónyuge. Actualmente es de 2 días y pasa a un máximo de 20 días por año. Esto también es importante. Y por último, crea la licencia por violencia de género de hasta un máximo de 20 días por año. Este proyecto de ley esperemos pronto se haga realidad. Nosotros vamos a cerrar esta columna de géneros, como lo hacemos todos los sábados, con un tema musical. Elegimos en este caso a Elena Roger, Azúcar del Estero. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin ti, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. Thank you. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A algunos no les va a gustar. Efectivamente, a algunos, a unos cuantos diría, no les gustó. Arrancamos este último bloque del programa Desde la Gente. Recordando este discurso, vamos a repasar el discurso de Guillermo Sacomano en la Feria del Libro. Como decía el mismo Sacomano, un discurso que a algunos no les gustó. La idea es rescatar algunos de los fragmentos salientes de un discurso que duró exactamente 26 minutos, que tuvo muchísima repercusión al día después de la inauguración de la feria, pero que fue rápidamente olvidado porque, claro, la crítica que hizo Sacomano al poder real, al poder económico, fue contundente. Le puso nombre y apellido a la crisis que desde hace años atraviesa la industria editorial. Meses atrás, ante la inminencia de esta feria, Silvina Friera publicó en Página 12 un artículo donde desarrollaba la problemática de la falta de papel que afecta a muchos países. A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento de los costos de energía en el mundo, se le suman en nuestro país los problemas habituales. La industria del papel es oligopólica. El papel se cotiza en dólares. Y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. Por tanto, para las editoriales pequeñas y medianas, se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy. La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panama Papers. Hace dos programas atrás, en una entrevista acá en El Piso con Javier Marín, editor del Centro Cultural de la Cooperación, él nos comentaba que la crisis editorial en la Argentina se viene arrastrando desde hace rato. El macrismo y su política de desindustrialización hizo estragos en el sector. Y después, dos años de pandemia, aportaron lo suyo. Y, como bien señalaba Sacomano, el oligopolio del papel, la cartelización y el manejo que hacen solo dos empresas explican de algún modo la profunda crisis de la industria editorial. Para graficarlo, digamos que en los últimos 12 meses el precio del papel aumentó un 120%, esto duplicando por demás la inflación sin ninguna justificación económica o técnica. Hay efectivamente escasez de papel para hacer libros y revistas. Por un lado, producto de la pandemia, y por otro, por la suba de los insumos en dólares que se necesitan para su fabricación, pero que de ningún modo justifican que doble la inflación. Incluso el dólar en el último año fue por detrás de la inflación. Otra pregunta me queda picando. ¿Es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros? Como se apreciará, me limito a narrar hechos y describir. Procuro una narración realista que puede ilustrar los porqués de mi tensión en esta feria y preguntarme cuánto en ella, más allá de las presentaciones de libros, mesas redondas y debates, ¿cuál es su real interés en la literatura y su significación? A esta feria, queda claro, le importan más los libros que se venden, que, como es sabido, suelen ser complacientes con la visión quietista del sistema, del poder. Conviene quizá que lo aclare. La literatura que me interesa, trátese de ensayo, poesía, narrativa, ilumina, perturba, incomoda y subvierte. Y no se quedó ahí el autor de Cámara Gesell, El Oficinista y El Malón. Su discurso, de fuerte contenido crítico, como venimos escuchando, hizo foco en las condiciones sociales y de la producción de la industria editorial. Y también hizo foco en la lógica comercial que atraviesa a la Feria del Libro. La feria siempre me generó tensión. Y no solo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz que homenajea al esclavista y saqueador de tierra. Esperen que falta. Que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir feria implica comercio. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque se adjudique este rol. En todo caso, esta feria es representativa de una manera de entender la cultura como comercio, en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. Un editor independiente proponía como solución la intervención del Estado. Por ejemplo, la creación de una papelera del Estado. Pero por supuesto, como no ocurrió con el escándalo Vicentín, es improbable que suceda su intervención. Sería entonces un hallazgo, en la crisis que atravesamos, crear una papelera con participación del Estado que nuclee a los cartoneros y a las cooperativas. Fue dicho así al pasar y quizás quedó medio desdibujado el asunto, pero hubo en el discurso de Sacomano una propuesta que debería ser tomada para comenzar a cambiar una situación que no solo afecta a la producción de libros, que por supuesto, como siempre, afecta a los pequeños y medianos editores, sino también a los diarios cooperativos e independientes que tienen que pagar altísimos precios por el papel, como no lo tienen que hacer, por ejemplo, Clarín y La Nación. Guillermo Sacomano terminó así su discurso. A pesar de todo, no soy pesimista. Son varias las generaciones que en el presente, desde la diversidad y la disidencia, están generando escrituras cuestionadoras. Y generan estas escrituras en una crisis que afecta a la industria tanto como a la realidad de quienes, a pesar de las dificultades colectivas y personales de toda índole, persisten en la escritura y creen que si bien la escritura no puede transformar el mundo, puede hacerlo un poco mejor. La vida es breve. Uno escribe contra la fugacidad. Escribir es el intento muchas veces frustrado de capturar instantes de belleza, registrarlos para que sobrevivan a pesar de la finitud. Se escribe en soledad, pero no ajeno a las contradicciones de lo real, de lo social. Hace falta una gran tolerancia al fracaso para este oficio. Escribo porque sufro, dice John Berger, y lo dice con la esperanza entre los dientes. Y esta es una verdad que no se tranza. Mientras escribía este texto, para aliviar la tensión, con la conciencia de que este discurso pronto será olvido, salí a la noche al bosque. Me acerqué a un árbol añoso, lo toqué, respiré la oscuridad. Al volver a la mesa, a la virome negra y a la hoja, algo había pasado, una especie de gratitud. Y seguí escribiendo. No cambiaría este oficio por nada del mundo. Gracias. En un rato trataremos de retomar el tema del insumo básico como el papel y de la propuesta que esbozó Sacomano sobre la fabricación con participación del Estado, los cartoneros y las cooperativas. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Los domingos de mayo, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, se presenta La Conversación Infinita, una obra sobre poemas de Juano Villafañe. El poeta ha sido representado por su alter ego, que ha contado toda su vida dentro de un teatro. El público no puede reconocer a su doble, ni adentro ni afuera del teatro. El poeta y su alter ego ingresan juntos nuevamente al teatro. Descubren que han hecho una obra circular. Donde comienza uno, termina el otro. Todo se confunde. El poeta es el otro. El otro invita al poeta a una conversación. El espectáculo evoca de esta forma paisajes, estaciones, cartas y aquella mujer que se amó. La obra propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poesía en el teatro. La conversación infinita sobre poemas de Juan Ovilla Fagnié con la actuación de Gustavo Pardi, Trinidad Bassia, Nicole Williams, María Sol Pacheco, con dramaturgia y dirección Gustavo Pardi. La conversación infinita va los domingos a las 20 en la sala Raúl González Tuñón con entradas a 1,000 pesos. ¿Dónde queda? Pues bien, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. José Orbaizeta es un referente histórico del cooperativismo, ingeniero agrónomo. Comenzó su labor en los años 60 en la cooperativa agrícola ganadera de Lobería y desde entonces sus lazos con el cooperativismo nunca se rompieron. Bueno, pero además Orbaizeta tiene un estrecho vínculo con el mundo gráfico. Trabajó muchos años en la imprenta Ferrograf, que luego se transformó en la cooperativa de trabajo. Fue presidente de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Es miembro de COOPERAR y de la Federación Gráfica Cooperativa. ¿Cómo le va, Orbaizeta? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamar. Por favor, hace un rato en el programa escuchábamos fragmentos del discurso de inauguración del escritor Guillermo Sacomano en la Feria del Libro, que tuvo su repercusión, pero que rápidamente se lo metió abajo de la alfombra porque fue un discurso bastante duro con el poder real, ¿no? Con el poder económico y los oligopolios. Bueno, el discurso de Sacomano nos da pie para preguntarle, apelando a su conocimiento, ¿no?, del mundo gráfico, sobre cómo veía usted la propuesta que el escritor la tiró así medio como al pasar sobre la necesidad de crear una papelera con participación del Estado y que nuclea tanto a cartoneros como a cooperativas. ¿Cómo ve eso? Y ese es un proyecto que existe en la realidad. Ajá. Hace muchos años. A ver, cuénteme. Hace muchos años, el INTI, uh-huh, me acuerdo, yo estaba en la Red Gráfica en ese momento, y estaba en el directorio del INAES, y el INTI, junto con un grupo de editores de diarios, ¿no?, de pymes, sí, y cooperativas, porque hay varias cooperativas que editan diarios provinciales, se empezó una conversación, asesorado por el INTI, por el área de papel del INTI, para fabricar papel prensa a partir de la recuperación del papel que se tira, digamos, del reciclado. Claro. Digamos, habían desarrollado una fórmula, digamos, era, no recuerdo bien todos los detalles, pero 90% de papel reciclado y 10% de una determinada fibra. Sí. Entonces se iba a talar mucho menos árboles, digamos, se recuperaba el papel. Uh-huh. Y recuperando el papel en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, digamos, en las grandes capitales, se podía fabricar papel diario, que incluso había una planta y una máquina que se podía adaptar en Santa Fe, en el sur de Santa Fe, en una localidad. Nos estuvimos moviendo, fuimos a mirar, se elaboró el proyecto y en ese momento salía, como decirle, unos 15 millones de dólares. Y sí, no conseguimos la financiación, digamos. Uh-huh. Pero teníamos, nosotros lo consideramos porque teníamos una lucha sin cuartel con los que controlan papel prensa, que es Clarín y La Nación. Claro. Digamos, que ellos, había un déficit de más o menos unas 90.000 toneladas de papel prensa en el país, e incluso desde la Red Gráfica comenzamos un proceso de importar papel. Sí. De Chile, de Rusia, pero por ejemplo en Chile, entonces Clarín y La Nación fueron y compraron 6 meses de producción para que nosotros nos pudiéramos traer. No, claro, digamos, así como trabajan los oligopolios, claro. Exacto, fue una lucha sin cuartel, era el momento que estábamos peleando por la ley de medios también, uh-huh. que al final se promulgó y nunca se pudo aplicar, pero el proyecto está, claro. El INTI tiene el proyecto. Sí, eso estamos hablando desde el año... Si hay decisión política de llevarlo adelante, se puede hacer tranquilamente. Claro, ese proyecto estaba, estamos hablando del año 2010, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. ¿Y eso en qué quedó? ¿En la nada? ¿Quedó guardado en un cajón? Quedó en la nada porque no había financiación, no hubo financiación. Después, bueno, vino el 2015, la debacle, la noche negra del macrismo, y bueno, las gráficas quedamos muy, muy golpeadas, algunas tuvieron que cerrar. Pero el proyecto está, si se recrea la condición política, que es la alianza entre las cooperativas de recicladores, los diarios que garantizan el consumo, digamos que hay diarios cooperativos y diarios pymes a lo largo y a lo ancho del país, y el sector privado, porque había un grupo económico que tenía la máquina en Santa Fe, que era un grupo económico de Córdoba, creo que estaba dispuesto, digamos, a formar parte de una sociedad que se formara, ese proyecto era viable y el INTI lo tiene probado y demostrado que es viable. Claro, están, incluso había pruebas de papel hechas. Uh-huh. Están los actores. ¿Qué es lo que faltaría entonces para poder poner en marcha un proyecto de esta magnitud? Es juntarse nuevamente y lograr los capitales para hacerlo. Claro, cuando se creó la Red Gráfica, usted dijo, y lo voy a citar textual, nacimos de la solidaridad de la lucha conjunta entre el sindicato gráfico y las federaciones de cooperativas. Aislados no podíamos competir, juntos tratamos de enfrentar desafíos comunes. Si se llegara a poner en el tapete nuevamente esta idea de una empresa así, estaría hablando de algo así como lo que usted decía, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y eso sigue en vigencia y por suerte, mire qué ejemplo, la Federación Gráfica Bonaerense creó un área, digamos, de apoyo a las cooperativas dentro del propio sindicato, ¿no? Y hay plena participación sindical de los trabajadores de las cooperativas de trabajo en el gremio. Claro. Incluso la Federación Red Gráfica, junto con el sindicato, junto con FAIGA, la Federación Patronal de la Industria Gráfica, hemos empujado junto una política para el libro nacional, digamos, ¿no? Uh-huh. Tratando de defender el libro nacional. Y yo creo que parte de ese proyecto, digamos, global, incorporando lo que hoy nos ofrecen las tecnologías de la informática y la comunicación, nosotros se pueden reflotar estos proyectos a donde nos tenemos que juntar, tenemos que hacer alianza y entre todo tenemos que buscar devolver a controlar o poner a disposición del pueblo sectores del mercado y de actividades económicas que hoy están absolutamente controladas por los oligopolios y los monopolios, digamos, por la economía concentrada. Claro. Bueno, le cambio un poco de tema o no tanto, ¿no? Porque desde la revolución industrial al día de hoy, los trabajadores fueron buscando distintas formas de organizarse para conquistar y defender sus derechos. Los sindicatos en este sentido son y fueron una herramienta central para esto, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de herramienta es la cooperativa para los trabajadores? Y la herramienta, la cooperativa es, en la disputa con el patrón, digamos, sí. Es poner a la empresa en nuestras propias manos. Uh-huh. Es lo que tendría que ser en el mundo. Si los trabajadores nos decidiéramos un día, nos ponemos todos los trabajadores del mundo de acuerdo y ponemos todas las empresas en las cuales trabajamos en nuestras manos, el mundo cambiaría. Las patronales se han encargado de tenernos lo suficientemente divididos para que eso nunca suceda, pero digamos, en la lucha sindical, nosotros como trabajadores empezamos siendo trabajadores en relación de dependencia, ¿no es cierto?, ligados al sindicato. Y en la lucha sindical, a mí me gusta representarlo como una escalera en que se va peldaño por peldaño caminando. Se empieza eligiendo delegados de fábrica, después una junta de delegados, después una comisión interna, tenemos el sindicato, hay trabajadores que incluso han logrado niveles de participación en la ganancia de las empresas, hay formas participativas de empresas de capital. Y bueno, y en ese camino, un día los trabajadores nos encontramos con que los patrones abandonaban por distintas circunstancias o crisis sus empresas y los trabajadores nos hacíamos cargo. Entonces, ajá, nos hacemos cargo de la empresa, o sea, la empresa pasa a ser una empresa de los trabajadores, claro, donde el trabajo manda sobre el capital. Yo creo que la máxima expresión. Y nosotros hacemos la empresa no para convertirnos en patrones, aunque en la realidad somos empresarios y obreros a la vez dentro de la cooperativa de trabajo, pero lo hacemos para liberarnos del patrón y junto con los trabajadores en relación de dependencia luchar por la vida digna, por el trabajo decente de todos los trabajadores del mundo. ¿Y cómo, Orbaiceta, cómo ve al movimiento cooperativo articulando con otros actores como los sindicatos, estamos hablando recién, ¿no?, las universidades o los gobiernos, frente a los nuevos desafíos, ¿no?, de los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo, incluso al término de la pandemia? ¿Cómo ve el cooperativismo en esta relación? El cooperativismo es, yo creo profundamente, la esperanza de la sociedad futura, digamos, porque en el grado de desastre que tiene hoy la humanidad lo ha llevado la cultura de la competencia, digamos, la cultura de destruir al otro. Y nosotros somos la cultura de la cooperación. Entonces tenemos que cooperar, tenemos que juntarnos, porque los problemas hay que resolverlos hoy. La falta de respeto al ser humano y al planeta, la destrucción del ser humano y la destrucción del planeta son una consecuencia directa del capitalismo concentrado. Y eso no tiene solución, hay que crear otro modelo de convivencia, que tiene que ver con los valores nuestros, con los valores del compartir, con los valores que las cooperativas, las mutuales y las formas asociativas desarrollamos todos los días. Claro. Y es una amplia alianza, y una alianza mundial. Nosotros, el movimiento cooperativo, somos un movimiento de carácter mundial, digamos. Somos más de 3 millones de cooperativas en el mundo, generamos 280 millones de puestos de trabajo en la humanidad, somos el 10% de la economía mundial, digamos, y tenemos representación. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es Ariel Huarco, cooperativista de servicios públicos de Argentina. Claro. Y tenemos una agenda internacional, digamos, que tiene que ver con construir otro mundo, que el programa para construir otro mundo que han consensuado en las Naciones Unidas son el programa del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible, las 17 metas, digamos que si todos respetáramos construir comunidades con esos objetivos plasmados en esos principios, el mundo sería otro. Claro, el problema es que... Ahora, eso es una lucha por el poder, esa es una lucha política, claro, que la tenemos que dar el conjunto de la sociedad. Entonces, los cooperativistas, con los sindicatos, con las universidades, con los movimientos sociales, todo el universo de lo que se conoce como la economía popular, que son trabajadores que trabajan, que no están reconocidos, que están en negro, en la informalidad, pero que trabajan, sí, y que son millones. Lo veíamos con el IFE. El IFE fue a 11 millones. Sí, sí. El gobierno pensaba que iba a ser 4 o 5 millones y fueron 11 millones. Bueno, es así. El movimiento de las cooperativas de trabajo crece. Hoy el INAES, más o menos en el año, se estima que va a haber unas 5.000 matrículas nuevas de cooperativas. Y el 95% son cooperativas de trabajo. Porque la gente, ante el avance de las tecnologías, ante la injusticia del sistema, ante quedarse sin trabajo, la gente se tiene que proveer de su propio trabajo. Y la figura para proveérselo es la cooperativa. Entonces se ha ido adaptando la legislación y hoy se puede hacer una cooperativa de trabajo con 3 personas. Sí. O sea, ya puede tener el trabajador un nivel de formalización. Y los movimientos sociales han creado organizaciones que pueden ser las bases también de obra social, de aporte jubilatorio, para todos los trabajadores de la economía popular. Nosotros, los trabajadores autogestionados, digamos, tenemos un nivel de formalidad, nos faltan muchísimas cosas, digamos, como tener la propia jubilación y muchísimos derechos, pero estamos en lucha con el resto por ello. Y esta lucha que se da en nuestro país se da en todo el planeta, digamos, porque hoy el mundo es una gran aldea. O sea, construimos comunidades organizadas y más justas en el territorio, pero conectados con una lucha global. Claro. Y lo tenemos que hacer juntos. Las universidades, los movimientos culturales, las iglesias, los movimientos sociales, los sindicatos, todos los que queremos compartir, todos los que estamos en la economía del compartir, digamos. Claro. Contra lo que tiene la economía de unos pocos, ¿no? El beneficio de unos pocos, que se vio en la pandemia. Sí, sí, se vio en la pandemia reflejado en los números, digamos, concretos de la distribución del ingreso. Ahora, justamente, esos números de distribución del ingreso están de manera regresiva y contraria a los trabajadores. ¿Usted qué visión tiene? ¿Es optimista, es pesimista respecto al futuro? No, si no hay lucha no va a cambiar eso, uh-huh. digamos. Nada se puede cambiar si no se tiene la perseverancia de luchar y modificar. Claro. Pero nosotros tenemos que lograr, o sea, controlar cadenas de valor. La lucha, por ejemplo, por los alimentos hoy en Argentina, sí. donde 20 empresas oligopólicas deciden lo que comemos o no comemos los argentinos. Claro. Genera la inflación, el desarrollo. Bueno, hay una pelea, una lucha, la agricultura familiar, miles de productores pequeños, los movimientos sociales, el cooperativismo, el mutualismo, intentando crear caminos alternativos de comercialización que nos permitan recuperar la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y eso hay que hacerlo. Es como el papel, como el ejemplo del papel que hablábamos. Claro. Si no nos juntamos, como nos juntamos aquella vez, si no conseguimos los capitales necesarios, con el apoyo del Estado, trabajando juntos, digamos, como una cooperativa de múltiples partes, digamos, sí. sectores de la economía privada de lucro, sectores de la economía social, sectores de la economía popular, juntos en un proyecto económico para ser soberanos en materia de papel prensa. Bueno, muy bien, Orbaiceta. Sí. Hay que hacerlo. Claro. Bueno, muy bien, Orbaiceta, un gusto conversar con usted esta mañana. Bueno, y lo saludamos y le decimos a los oyentes que estuvimos dialogando con José Orbaiceta, un referente histórico del cooperativismo argentino. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Y se nos va el programa, se nos fue. Ya no queda absolutamente nada de tiempo. A mí se me pasó rapidísimo. A mí no sabes, también, María. Voló, la verdad sí, que sí. Yo me quedaría un rato más. Decir que tengo la garganta que ya tengo cruzado ahí el COVID. Lo que sea, que ya no puedo ni hablar. Pero bueno. Quedan solo unos minutos como para cerrar con un tema y para decirles que la semana que viene, el miércoles precisamente, se presenta en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación una banda de mujeres que se llama, no podía ser de otra manera, Mujería. Hace unos años hicimos una entrevista con estas chicas que se las traen. Ellas dicen, convocan al público a sentir los latidos de la gran Latinoamérica, desde las vivencias, la sensibilidad, la poesía y la música de las mujeres latinoamericanas. Bueno, con Mujerío nos vamos despidiendo, ¿con qué? Digamos que en este espectáculo que presentan sí. en el Centro Cultural hay un repertorio con composiciones propias al que se le suman con arreglos originales de Mariela Pagano, composiciones de artistas como Teresa Parodi, Eladia Blázquez, Violeta Parra, Marta Gómez, Ana Prada, Marielena Walsh y otras sí, tantas referentes, menos, ¿no? Sí, no, pequeñas mujeres, y otras tantas referentes de la música popular latinoamericana. Pero nos vamos en este caso con un tema de ellas, La Insurrecta. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Mi hija, pobre. morenita vieja, la mirada disidente, a pesar de los pesares, nunca fue condescendiente. Se la acusa de implacable, con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace sin medir las consecuencias. Para algunos, para otros, insatisfecha. Si usted aún no la conoce, pues oiga las malas lenguas. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. Ánimo inestable, pregunte si tiene dudas, su fuerza es inagotable. Su canto dice verdades, su danza no es apariencia. Si de decidir se trata, no existe la coincidencia. Una copla que despierte la conciencia. Si usted se ha quedado dormido, mal haya con la paciencia. Por su voz quebrada y su forma incorrecta,